construyamos con dignidad. Ven obrero, construyamos contigo, seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Y la verdad que con temas de por lo menos que a nosotros nos parecen muy importantes, que queremos compartir hoy con ustedes. Pero antes que nada, y esto es muy importante también, le queremos mandar un saludo grande al compañero Wilson Núñez, de la agrupación del Cerro, que tuvo un problema de salud, está ahora en el Maciel, en la cama 4 de la Sala Lamas, recuperándose rápidamente, y bueno, le hacemos llegar un abrazo, los mejores deseos para una pronta recuperación, y que lo estamos precisando. En el Cerro, fundamental su presencia, además los sábados, allí en las actividades de la agrupación, y también porque quedan cosas para hacer en la nueva planta emisora, donde ha estado dando una mano muy importante. Así que el saludo al compañero y los mejores, los deseos por una pronta recuperación. Nosotros decimos que cuando los planteos que se hacen, ¿verdad?, y que se colocan sobre la mesa, apuntan a definiciones claras y de fondo, sin duda, que ayudan a aclarar el panorama y obligan a definirse a todos los actores políticos, sociales, donde estén. ¿Cuál ha sido la tónica de las últimas décadas en ese devenir de la izquierda hacia el progresismo y la socialdemocracia de derecha? Las indefiniciones. El como te digo una cosa, te digo la otra. O no es lo mejor, pero es lo menos malo, ¿no? Tú ya se decía, creo que acá en la radio, que ahora lo que importa es saber, vamos a tratar de que no gane fulano, en vez de pelear para que gane una propuesta que esté de acuerdo a nuestros ideales, a nuestra visión de la sociedad, a los intereses de clase que defiende cada una de las propuestas. Y hoy pudimos leer dos artículos que versan sobre temas distintos, pero voy a dejar para el final a un artículo que apareció en el periódico Claridad, periódico digital, como se dice, periódico independiente de Tendencia Socialista, un artículo escrito por el compañero Eduardo Aparicio que coloca las cosas con una claridad tremenda. Valga la redundancia sobre el nombre del periódico. Pero también hay una nota que nos llegó, no sé dónde fue publicada, del economista Notaro, Jorge Notaro, nombre que históricamente vinculado sin duda al Frente Amplio, donde plantea el tema del agua, la crisis del agua y los orígenes de la misma. Fue la tónica que marcó de alguna manera el discurso de la oposición progresista, que el problema venía de la demora de este gobierno en dar solución a los problemas que había en el abastecimiento de agua dependiendo de una sola fuente. Y nosotros adherimos obviamente a esta crítica que este gobierno demoró, no invirtió y con una política de desmantelamiento del Estado, como se viene siguiendo ya desde hace tiempo, más bien que empeoró las condiciones para dar respuesta a una crisis que se instaló y que no es solo por falta de lluvia. Aquí queremos hablar de que esto es la crisis de un modelo. Pero refiriéndome a esta nota que descrita por Notaro, plantea con claridad la ausencia de inversión también en los gobiernos del Frente Amplio. Y además lo pone con casos claros y concretos. Por ejemplo, plantea que en el 2014 el entonces presidente Mujica había autorizado la construcción de una represa, creo que es por la zona de el Alférez, creo que es por ahí, por el arroyo del Alférez, en la cuenca de Santa Lucía, con una inversión determinada. Y esa inversión y esa obra fue vetada por el equipo de Astori y el Ministerio de Economía. Obviamente ateniéndose a un criterio de ajuste fiscal y de ajuste en la inversión pública que no arrancó ahora con este gobierno de coalición. Y después plantea que en el gobierno de Vázquez, el presidente Vázquez asumió la necesidad de la construcción de la represa de, creo que fue la de Casupá, que le destinó recursos y que también fue vetada por el equipo del exministro Astori, y aquí ubica más a varias figuras del entorno de Astori: Vergara, Valcorba, Polgar y el exdirector de la UPP, Álvaro García. O sea que esto no viene ni desde la derecha ni desde la izquierda, viene desde el seno de lo que es la alianza que compone el progresismo, donde se dice, por un criterio de ajuste fiscal, o sea, de defensa de este modelo, no hubo inversiones en respuestas que hubieran dado, soluciones que hubieran sido respuesta a una crisis que se genera, por lo menos en lo coyuntural, por la falta de lluvia, pero que tiene además causas de fondo en el modelo productivo. ¿Pero por qué traigo esto? Porque me parece que hay ingenuidad en pensar que un ministro puede mandar más que un presidente. Aquí lo que hay es la resignación también de un presidente o de dos presidentes a asumir como propia la política del Fondo Monetario que defendía el equipo de Astori. No en soledad, sino en el conjunto del gobierno, lo que llevó a una retracción en la inversión pública, a la caída del salario real y de las jubilaciones. Y esto reafirma algo que nosotros planteamos casi a diario. Aquí hay dos bloques, como está pasando en España ahora, que con matices en políticas determinadas, en políticas sociales, defienden el mismo modelo esencialmente. Y me voy, porque me queda poco tiempo, al excelente artículo de Eduardo Aparicio en Claridad, donde plantea el tema de la seguridad social y las diferencias que hay en el seno del progresismo, en el seno del movimiento sindical, y la apreciación que hace en su artículo Aparicio. Y plantea con precisión y con acierto, el tema de la seguridad social es un tema que define campos. Yo recuerdo cuando se empezó con todo esto, creo que fue, por lo menos se planteó en una charla, la primera charla que hubo sobre este tema, en plena pandemia, organizada por la Departamental de Montevideo el 26 de marzo, en la que estuvo Bertoni, Marita Rodríguez, Karina Sosa, Pepe Borges, y moderaba allí la charla la compañera Robin Silva. Creo que decía la compañera Sosa, la presidenta, la hoy presidenta TCS, acá hay que definir de qué lado se está. O se está del lado del capital financiero o se está del lado de los trabajadores y el pueblo. Esa es la disyuntiva que plantea este tema. Y describe con precisión, Aparicio, las distintas opciones que aparecen. Y plantea, hay dentro del Frente Amplio quienes subordinan toda la política a la perspectiva de un triunfo electoral en el 2024. Y ahí vienen las dudas. Postergar todo para el 2024 para ganar de vuelta el gobierno cuando ya se gobernó 15 años y no se tocaron las AFAP. Y esta es una verdad más grande que una casa. Porque dentro del progresismo lo que prima es la idea de mantener el régimen de ahorro individual, que es la antítesis de la seguridad social. Y describe con precisión también en el debate dentro del PIT-CNT, que es una expresión de las muchas que existen en el campo popular y el movimiento social, donde liderados por dirigentes vinculados al Partido comunista, aparece otra opción, que es la confrontando con la propuesta de ATCS y 12 o 13 sindicatos más, que es la propuesta también del Mondes, que apunta a un plebiscito para pegar, palabras textuales de Aparicio, en la línea de flotación del modelo neoliberal, que es el régimen de AFAP y el sistema financiero. Y aparece una opción que más bien llama a confundir, a calmar a la militancia que quiere ir a una batalla contra esta reforma, por un camino que en última instancia no cambia el fondo de la cosa. Y nos parece muy bueno estas expresiones que vienen también desde el ámbito de sectores que son parte de la Alianza del Progresismo, gente de izquierda, como siempre hemos dicho, hay mucha gente de izquierda que por razones tácticas o porque ven que el camino todavía puede pasar por ahí, pero que sostienen posiciones de izquierda. Y cuando aparece una lucha clara, cuando aparece una confrontación bien definida, que como decía la compañera en aquella instancia, Kenia Sosa, o estás del lado del capital o estás del lado de los trabajadores, sin duda no vacilan en el camino que hay que recorrer. Esta batalla que hoy está planteada, la decisión de impulsar un plebiscito sobre tres pilares: eliminación de las AFAP, punto uno. Volver a los 60 años de edad y los 30 de servicios para la jubilación común y el incremento de las pasividades mínimas. Sobre esos tres pilares hay un camino que parte aguas entre quienes están del lado del capital y del sistema financiero y entre quienes estamos decididamente del lado del pueblo. Y no hay posibilidad de avanzar en un proceso de cambios si no se acumula fuerzas desde un ámbito de lucha y de confrontación. Ese es el escenario que tenemos por delante y es el escenario también que la historia nos está convocando a recorrer con convicción, con la más amplia unidad, con todos los que realmente entiendan que es necesario en este momento dar esta batalla histórica. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán a las 12:15 de vuelta en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que jueves, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Hasta la próxima.